Mi nombre es Eymar Alonso Jiménez Chaparro, estudiante de la Unidad Educativa Colegio La Villa de los Niños. Y en este bello día quiero desearte una muy hermosa Navidad a ti y a toda Venezuela. Que la pases rodeado de alegría con todos tus seres queridos. Que tengas mucho amor y diversión en esta fecha en la cual nos podemos reunir en familia a comer platos típicos navideños y celebrar la llegada del Niño Dios en nuestro hogar, ya que no hay nada más bonito que esta época decembrina para estar con los que amas y compartir un regalo. Les deseo que tengan una bonita Navidad y llevar en tu corazón a los seres queridos que ya no están junto a ti. Radio Talento, tu voz escolar.